Ahora sí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía, iba a decir la situación, a la sintonía de Fronteras Radio, el 107.8 de la frecuencia modulada. Lo que hace un botón, ¿eh? ¡Qué misterio! Ese botón de arriba, que yo no lo tenía puesto, alguien lo había quitado, y ya funcionamos. Bueno, pues esto es un programa de astronomía, sobre astronomía, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado, ni más ni menos. Primer programa de verano, último de junio, llegamos a julio, ya las vacaciones están a la vuelta de la esquina para quien las tenga. Bajo mínimos por cuestiones de vacaciones, bajo mínimo por cuestiones de salud, nuestro presidente otra vez está pachuchillo, vamos a tener que pagarle algunas vacaciones en algún sitio o algo. Y bueno, José Luis Espí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Que digo que hay que ponerle un spa o algo, 15 días. Exacto, para algo habrá que darle. tenemos en holograma a Álvaro P. Martín. Buenas noches. Muy buenas, muy buenas noches. Lo estamos viendo. ¿Usted acuerda de la princesa Leia? Sí, sí, sí. Que salía dándole una cosa. Obi-Wan, eres mi única esperanza. Mi última esperanza. Pues igual lo tenemos ahí, Bartolomé está en chiquitito. Y se escucha bien la conexión, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor sí. Que Sky, tío. Álvaro, nos alegramos verte. Igual, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, esperemos que se incorpore Joaquín, que viene al trabajo. Sí, viene de camino. Álvaro, ¿desde cuándo esta vez ha sido larguito el periodo? Esta vez ha sido larguito porque después de mi última rotación en África, en Mauritania, apenas una semana después me tuve que marchar a Oceanía. He estado un mes en Papúa Nueva Guinea, en la isla de Manus, a 3 grados sur. ¿En Manus, Manus? Un sitio precioso y muy concurrido. Cuando te dijeron Manus, ¿sabías tú dónde estabas? Ni idea. Nada, ¿no? Y además el sitio es un poco peculiar y entonces cuando miré en Google pues había información interesante y además que la última vez que estuve en España pues teníamos otro rey y estábamos en los mundiales y tal, y ahora que he vuelto ha cambiado todo y tenemos dos reyes. Sí, tenemos dos reyes, dos papas, tenemos de todo. ¿Te has dado cuenta tú? Pero el mismo presentador de Saber y Ganar. El mismo presentador de Saber y Ganar. Sigue igual. Y el mismo presentador de Un Punto Azul, que teníamos tiempo que ya. Está bien. Bueno, pues hoy va a ser la. Sí. Todo lo vamos a exprimir. Casi monográfico, ¿verdad? Porque yo tengo algunas preguntas que hacerte. Precisamente esta semana te voy a pedir tu opinión como médico, ¿no? Y como comunicador también. Yo me levanto por la mañana, a las 6 de la mañana, pongo una de mis tareas, me afeito y casi me corto. Cuando escucho la noticia de que en el un hospital de Valencia la FE, se ha detectado hay un posible caso de ébola. Y digo yo, si es un posible, ¿para qué lo cuentan? ¿Para alarmarnos a los hipocondríacos? ¿Tú crees que eso hay que contarlo? ¿Para qué, no? Si yo te contesto ahora, me echan. Vamos a ver. ¿De dónde te van a echar? De lo que sea. De donde sea. Es muy complicado. El mundo de la epidemiología y sobre todo de este tipo de los que se llama low incidence high occurrence, es decir, enfermedades que ocurren muy poco, pero que el día que ocurran nos vamos a enterar. Es muy complejo. Primero, epidemias de ébola o brotes de ébola hay cada 6-7 años, incluso dentro de zonas de África, en la zona de Zaire, el Congo, como queramos llamarlo, en la zona del río, del río ébola. La etnia Chung, que se escribe con es la única lengua de todo el mundo que se escribe incluso con signos de exclamación. ¡Ay! Eso estoy yo en antropología. Se escribe Kung. Claro, Kung, con una interrogación. Eso es herencia de los Khoisan, de una de las primeras razas, de las cuatro razas que había en África, los Khoisan, los pigmeos, los hotentotes, etcétera, etcétera, pues los Khoisan. Pues es herencia de esta gente y pues los Chung, esta gente, sufren epidemias periódicas de ébola. Viene el ébola, mata a los que tiene que matar y se los lleva por delante. Ahí estuvo Marvin Harris, ¿sí?, estudiando aquella tribu. Exactamente, Marvin Harris, Jared Diamond, todos estos popes de la antropología. Y pues esto, epidemias de ébola hay más o menos con cierta relativa frecuencia y seguramente habrá epidemias en zonas en las que ni siquiera nosotros nos enteramos. Incluso con cierta periodicidad. La tribu que sea se acerca al foco, no sabemos exactamente qué es. Es virus, ¿no? Es un virus, no sabemos si el huésped, es decir, el animal que lo puede tener pero que no se muere, puede ser un algunas teorías, durante muchísimo tiempo fue los simios, que de hecho hay una variable, que es la variable del ébola Reston, que se detectó en simios en Reston, en Estados Unidos, en un laboratorio, y hubo que liarla de Dios, hubo que matar los monos, hubo que sacrificar, ya, pero al final no murió nadie. Después hay otra variante, que es la variante Marburg, la variante de Marburgo, que es lo mismo, en un laboratorio en Marburgo, en Alemania, con monos. Y ahora parece, se ha puesto de moda que el vector sean los murciélagos. No sabemos cuál es el vector. Solo sabemos que de vez en cuando pues aparece este queridísimo virus filiforme, que tiene una mortandad muy alta, que afortunadamente mata muy rápido y que pues nos preocupa cuando hay cierto contacto con la civilización. De hecho, una de las primeras epidemias más serias de ébola, me duele decirlo, fue un grupito de voluntariosas monjitas, de no recuerdo qué orden, se pusieron a vacunar a una población y resultó que el segundo de la fila tenía ébola y la señora pues cogía la jeringa, esto fue sobre 60-70, la metía en agua caliente y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y fue una de las maneras en las que se extendió el ébola. Vale. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos mucho miedito a que una cosa de estas, como alguien dijo, si el ébola de verdad llegara a Centro Europa o a un sitio más o menos civilizado, el SIDA nos parecería un mal resfriado, porque es más virulento que el virus del SIDA. Mata, lo que pasa es que ocurre que mata muy rápido. Es decir, esto sería un mazazo, empezaría la gente a caer. Como una peste, ¿no? Como una peste muy fuerte y, bueno, tendríamos que adaptar las medidas correspondientes de aislamiento y ya veríamos cómo ocurriría. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente pues tenemos una, lo que nos da miedito es la velocidad en las comunicaciones, que yo me ha pasado. Se ve muy bien en el origen del planeta de los simios. El avión es pom pom. Exactamente. Pom. Mundo exacto, eso es así, ¿entiendes? Y además yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo he estado un viernes por la mañana en la selva de Guinea. En las zonas donde hay, precisamente ha llegado ya el ébola, y el sábado por la tarde estaba dándole un beso a mi mujer en el aeropuerto de Jerez. Si tuviera ébola, pues imagínese. Claro. Yo sospecho que la sospecha de virus de ébola que hay en Valencia es eso, es sospecha, es tenemos una persona que viene de zona donde ahora mismo está activa esta epidemia y tiene ciertos síntomas, y pues entonces están obligados a poner los pies en pared. Ahora mismo en estas situaciones siempre sí, pero es mucho mejor. Yo eso lo entiendo, pero ¿hay que informar si todavía no se ha diagnosticado? Hay que informar porque hay que decir que estamos preparados. Esa es la historia. Es demostrar que estamos preparados para lo que pudiera pasar. Que no estamos preparados. No porque no estemos preparados, sino porque es imposible prepararse para algo así. Estamos los más preparados que podemos estar. El ébola ahora mismo no tiene cura ninguna, ¿entiendes? Y lo que nos salva es que yo cojo ébola el sábado por la mañana y el domingo me estoy muriendo, ¿entiendes? Tiene 10 días de incubación, ¿entiendes? Una media de 4. Es decir, si yo me pongo mal un lunes, el miércoles tiene que dar la cara por algún lado. No es como el SIDA o otro tipo de enfermedades que puede ser un periodo de incubación larguísimo. Pero en ese sentido, das la cara un poco más menos enseguida y además es muy vistoso, ¿no? Hemorragias por todo el cuerpo, yeah. Una muerte muy, muy gore. Muy espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Realmente qué es lo que afecta? ¿Es digestivo? ¿Es lo que hace nervioso? Licúa. O sea, licúa la sangre. Licúa la sangre. Y entonces pues empiezas a sangrar por todo, pues por los ojos, hemorragias conjuntivales, nariz, boca, etcétera, etcétera. Petequias por todo el cuerpo, petequias moratones, cardenales, por todo el cuerpo, porque la sangre pierde su capacidad de coagulación. Ahora mismo no hay cura para eso. Existe como tal, y entonces tenemos todos los sistemas del arma encima. ¿Con la homeopatía no podemos...? Tendría que consultar si hay algún estudio doble ciego al respecto. No sé, ha visto hoy en las noticias que ha habido un escape, ha habido una fuga en una fábrica de productos homeopáticos, pero no ha habido ningún efecto secundario en la población. ni nadie se ha curado, me han dicho, ¿no? Tampoco. Ni nadie se ha curado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces... ¿Por qué se dice que hay un...? Porque el que ha montado todo esto tiene que... me explico, los sistemas de emergencia y la preparación para catástrofes es lo que ocurre. Como decía el vicepresidente de la Asociación de Gestores de Emergencia Norteamericano, un poco brusco, pero nosotros somos para los políticos prostitutas. durante el resto del año no quieren ni que aparezcamos ni en sus cuentas corrientes, pero cuando nos necesitan pronto, rápido y que no se entere nadie. Entonces, pues, claro, el pobre hombre que se está dedicando a esto todo el año y que se ha partido las cejas haciendo un plan de emergencias para el ébola, tiene que enseñar de alguna manera que él de verdad ha hecho ese trabajo. Entonces, la persona que está montando la red de vigilancia de ébola, a lo mejor no viene ningún ébola. Ya que hay uno que parece que es... Pues, sí, queda decir, oye, que habría uno que parece que es ébola y ha funcionado. Bueno, pues en este tiempo que tú has estado fuera, yo no sé si te habrá enterado que las prostitutas ya lo que producen entra dentro del PIB. Sí, algo he leído, algo he leído. Las cosas han cambiado mucho en este país, ¿no? Sí, me he ido mes y medio y... No vea. Bueno, pues dicho esto, me puedo quedar tranquilo, ¿no? Porque es que me asustaron. Sí, este señor no tiene ébola. Si este señor tuviera ébola, se habría muerto ya y la gente se hubiera puesto realmente nerviosa. Así que no. Vale. Lo que te quieren dar a entender es que desde el puerto de. En el puerto de Valencia, si entrara un ébola, pues alguien ya tendría. En medicina se dice que no se diagnostica lo que no se sabe. Entonces ahora mismo estamos con las orejas en pie. Yo sí que... aquel occidental que me ha pillado malaria o tiene algún síntoma de malaria o he estado con él en África. Oye, que me voy a Europa, algún problema. Lo que siempre le digo es: si tienes fiebre que no se termina de curar, malestar general, un resfriado, un pelín rebelde, vete al médico de cabecera y lo primero que le tienes que decir es: hola, vengo de una zona con malaria. Para que el médico piense que claro, puede si no, ser no malaria. Se ocurre. Claro, entonces ese tipo de cosas. Tengo un conocido que estuvo un tiempo trabajando en Vietnam, uh-huh, y de vez en cuando le viene una fiebre y nadie sabe lo que es. Saben que es de aquí, uh-huh, pero no dan con la tecla, no, a lo menos se muere ni nada. Pero de vez en cuando, pues eso, no, pues eso no está bien. Tendrá acantonado cualquier virus, cualquier bacteria que haya pillado en algún sitio, pero que la gente es así, la gente se pasa 2 meses de verano en Tailandia y en noviembre, diciembre, está con un resfriado y no se le ocurre decir, ah, pues yo en agosto estuve en Tailandia, señor doctor. El médico no va a adivinar. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento, ahora mismo, todas las puertas de entrada, que en España hay muchas, Valencia, Barcelona, el puerto de Algeciras, etcétera, etcétera. La valla esa que saltan también. La valla esa que saltan, pues estamos todos un poco con la con la lucecita amarilla de puede ser ébola. Bueno. Lo bueno es que si saltas la valla probablemente no tengas ébola porque no está suficientemente pachucho. Ahí va. Otra preguntita, si me permitís. Esto se lo había robado otra emisora de radio. Hoy escuchaba yo a las 3, Onda Cero, a las 3, informativo de las 3. Y hablaron de una cosa que no había escuchado nunca, de la biometeorología. Sí. Y hay hasta una sociedad de biometeorólogos. Sí. Y es ese tema en el que me acuerdo de ti, en el que dice, del que hay gente que anuncia los cambios de tiempo a través del cuerpo, ¿no? Sí. Me duele el hombro. Yo tengo, yo de hecho tengo un barómetro aquí en la operación del hombro, o sea, yo me operé. Y yo noto cuando lo va a cambiar, va a saltar poniente, va a saltar levante. Vamos, pusieron dos ejemplos muy clásicos. Los alérgicos en verano y en invierno los lumbagos y todas estas historias, ¿no? Pero no sabía yo que existía esa disciplina, la biometeorología. Sí, y también existe la geomedicina, las relaciones entre el suelo, entre el entorno geográfico y la... Y el estado de salud de la población. Como ustedes bien saben, el suelo es un ente activo. Y tiene irradiaciones, tiene distintas supuras, tal y cual. Pues entonces la zona en la que tú estás habitando también tiene influencia en la sanidad. Ahora todo tiene influencia y en ahora, la sanidad. Y ahora, luego pusieron un ejemplo que habló un médico y un geógrafo. De eso ya es una pregunta de física. Y la verdad que yo no sé eso cómo se puede saber. Decía... Dice, si tú estás en el campo, al aire libre, hay muchos iones negativos y tú estás muy bien, muy tranquilo y muy relajado. Dice, pero si tú estás en un ambiente con ordenadores, máquinas y tal, o con la radio, hay muchos iones positivos y eso te produce dolores de cabeza, nerviosismo y tal. Mi pregunta es, ¿esos iones a los que se refiere qué iones son? ¿Que son electrones sueltos o lo que es? ¿A qué se refieren con eso? Pregunto. Vamos a ver... Todo lo que usted ahora mismo tiene alrededor es eléctrico. Sí. Faraday, ¿no? Todo eso genera un campo eléctrico. ¿El público me ha puesto una cara? Aquí hay un físico. Yo no voy a hablar delante de un físico. Yo pregunto. Iones, ¿saben lo que son iones? Son átomos de cualquier tipo y clase que ha perdido o han ganado electrones y quedan cargados positivos o negativos. Ya está. O sea que, claro, cualquier cosa que tenga corriente eléctrica, como bien decía nuestro doctor, crea campo eléctrico a su alrededor. Para más INRI, esa corriente eléctrica está circulando, también crea campos magnéticos. O sea que. Sí, pero electromagnético. Eso de que sean negativos o sean positivos, ¿por qué? Pero ahora ya, yo lo que ya no entiendo, o sea, que haya iones es posible, que afecten los negativos que estén sientes bien y los positivos, eso ya lo dejamos al doctor. El tema de los iones positivos, yo pienso que será más que el tipo de carga positivo o negativo, que estén más o menos polarizados, que estén más o menos cargados. ¿Entiende? Que eso, pero eso es instintivo, el ambiente está cargado. Entonces, un ambiente de tormenta. Sí, pero cuando hay tormenta, el aire está ionizado. Claro, está más eso cargado. Sí. Uh-huh. ¿Por qué hay los rayos y tal? Porque hay diferencia de potencial. Pues, ¿nos peleamos más en noche de tormenta? No sé, yo pregunto. No, nos peleamos más en noche de tormenta. Buenas noches. Normalmente la noche de tormenta te acurrucas más. Sí, es verdad. Bueno, cada uno habla desde su experiencia. ¿Eh? Que cada uno habla desde su experiencia. Claro, si estima que te acojan a los rayos, te vas a pelear. Hay gente que le da miedo las tormentas. ¿Eh? Que hay gente que le da miedo a las tormentas. Yo tengo clavada en el alma mi abuela, con cada vez que había tormenta, se ponía a encender velitas allí en mi casa y a rezar la Santa Bárbara, una cosa mala. Tiene mucho susto, pero a lo que es el aparato eléctrico. ¿Se entiende? O sea, ella se había criado en una choza, en medio del campo. Claro. Una tormenta mala, él podía perderlo todo. Todo. Se te va la casa. Claro. Que la meteorología afecta a la salud, es obvio. ¿Usted sabe cuál es el pueblo de España con mayor índice de psicopatología? Tarifa. ¿No? Tarifa. Así, es así. Bueno. Pero el Levante, por el ruido. Yo creo que es por el ruido, más que por el... ¿No? El ruido del viento. Por todo, porque la inestabilidad que produce un vendaval enorme en el que no tienes un punto fijo, en el que no tienes una estabilidad, etcétera, etcétera. No, pero un vendaval de Levante te vuelve mara, ¿eh? Afecta enormemente. La gente que es proclive a las migrañas y este tipo de cosas, en ambientes cargados, aparte de la fotofobia, apaga la luz, quita la radio, no ya por el sonido, sino por la misma vibración, es que... Tenga usted en cuenta que nuestro cerebro no deja de ser una máquina eléctrica. Me estoy acordando otra vez de las tormentas, porque mi padre decía que mi padre decía que hay una llamada de teléfono. A ver quién tenemos por aquí. ¿Hola? Muy buenas. ¡Oh! ¡Hombre! Oh, ¿qué tal? Aquí estamos, de enviado especial en la casa. Vamos a darle más volumen. En el domicilio. Desde luego, hoy que viene el doctor... Va tú y te pone malo. Tenemos aquí un doctor y fíjate, nos falta el presidente. Vaya, bueno, pues las cosas que pasan. Por eso no van a dejar de tener empleo, porque la gente se sigue poniendo chunga. Eso. Y si no, seguro que hacen algo para que no nos pongamos... Bueno. ¿Qué tal, ¿cómo estamos? Álvaro? Muy buenas, señor presidente. Mucho ánimo. Vale, nada, es temporal. Pronto estaré al pie del cañón. Fíjese usted de los médicos, pero solo lo justo, ¿eh? Sí. Que llevamos una racha, que vaya, ¿eh? Vaya, sí. Pues nada, don Manuel, ¿está usted emitiendo desde casa? Sí. Ahí, eso me gusta, trabajando desde casa. Ahí, bien. Qué bien. Yo no trabajo, aunque desde casa, pero no dejo de trabajar. Muy bien, pues... Y hablando de trabajar, pues me había usted mandado tarea, ¿no? Sí, justamente estábamos ahora comentando rayos y truenos. Como o sea que, ¿no? Hasta los 5 minutos no han llegado personas, yo estaba estresado. Cuando me estreso se me olvidan las cosas. ¿Qué era? ¿Está usted cargado negativamente? No, es que lo que era la programación del programa lo aparto y entonces lo que es mi cerebro se llena. ¿Usted se acuerda de los cómics? De los dibujitos, salen rayos, cuernos, culebra por la boca, pues... Bueno, pues, ahí. ¿De rayos era la cosa? Exacto, por eso, de rayos. Justamente de eso. Cuéntanos, llegado al pelo. Lito. Pues nada, que tenía por aquí, me había ahí puesto una pregunta de a ver, concretamente de si los rayos suben o bajan. Exacto, acá hay un rayo, ¿es verdad que ha caído o que ha subido? Hay rayos en las tormentas de arena. También. ¿Cómo son los rayos en otros planetas del sistema solar? Sí, señor. Y después Ignacio también habló de unos rayos particulares, que es rayos de ébola, ¿no? Rayos globulares. Globulares. Globulares. Pues nada, os quería comentar un poquito el tema de los rayos, ¿no? Para refrescar un poquito el tema. Lo primero es que el tipo de nube que forma estos rayos, que es el cumulonimbo, principalmente. Aunque otro tipo de nubes también pueden crear rayos, pero la inmensa mayoría de nubes de tormenta son cumulonimbo. Los cumulonimbos... Sí, dime. No, estoy pensando, esas nubes negras que a veces ponen el cielo con lo plomo, ¿no? Sí, son, tienen la principal característica que tienen es que son tienen mucho desarrollo vertical, o sea, hay mucha diferencia entre la base y la cima de la nube. Son muy extensas en vertical. Después son muy planas en la parte baja, lo que se le llama el yunque, y arriba suelen ser de un blanco espectacular, precioso. La coliflor. Y en forma de coliflor, exactamente. Uh-huh. Son las que llegan más altas de toda la atmósfera, llegan a entre 8.000, 10.000, 11.000 metros de altura, están las coliflores, y el yunque pues está bastante bajo, ¿no? Es la que tiene mayor movimiento interno de todos los tipos de nubes que hay. Y eso es lo que causa la peligrosidad de estas nubes, porque ese movimiento interno, que es causado también por la diferencia de temperatura tan enorme que puede haber entre la cima y el yunque, por ejemplo, os pone unos números para que os hagáis una idea. El yunque puede estar a 8 o 9 grados de temperatura, y la coliflor de arriba pues puede estar entre 35 y 40 grados bajo cero. Entonces, esa diferencia de temperatura causa un movimiento vertical muy grande. Si se une con una masa de aire húmedo, pues ya tenemos el tinglao montado. Entonces, empiezan las circulaciones por dentro, el agua... que primero está en forma de vapor, pasa a líquido, pero con esas diferencias tan bruscas de temperatura, pasa a sólido y empieza a formarse granizo. El granizo hace una cosa muy curiosa, que es que cuando coge una corriente ascendente, empieza a subir el granizo por encima de la parte baja de la nube hacia la coliflor, digamos, ¿no?, para que nos entendamos, va arrancando electrones de las moléculas de vapor de agua y de propio nitrógeno y oxígeno de la atmósfera, y va creando iones, lo que estaba ahí antes comentando, ¿vale? Sí. Esos iones se van acumulando en la nube en dos zonas principalmente. En la coliflor de arriba se carga positivamente, y en la nube... en la parte inferior, en el yunque, está cargada negativamente, ¿eh? Serían cationes arriba y aniones abajo, ¿no? Eso hace un desequilibrio que, por ejemplo, el potencial de la atmósfera normal, para que os hagáis una idea, es de unos 120 voltios por metro, ¿no? Pues cuando se hace ese desequilibrio tan gordo de eléctrico entre la parte arriba y la parte abajo, se crean potenciales de varios miles o decenas de miles de voltios por metro. Eso crea esta acumulación hace que la parte baja de la nube negativa empiecen a salir ramificaciones hacia el suelo, lo que se llama un ataque líder, ¿no?, que se llama de la parte de abajo de la nube. Si alguno de ese ataque líder llega al suelo o a una zona cercana al suelo, si es puntiagudo todavía es más efectivo que llegue a las cosas puntiagudas, se crea lo que se llama un canal iónico, ¿vale? Ese canal iónico provoca que desde el suelo salga la carga positiva que tiende a anular la negativa que estaba en la parte del yunque del cumulonimbo. O sea que a la primera pregunta la respuesta es que el rayo va desde el suelo a la nube. Sí, sí, sí. Y después se reajusta y entonces la parte negativa, la parte carga negativa de la nube llega al suelo. El suelo, como es un hace de masa, pues absorberá toda la carga negativa que pueda tener una tormenta de sobra. O sea, que el tema del suelo es la toma de tierra, es toma de tierra. O sea, que hay cargas como para compensar cualquier desequilibrio que tenga cualquier nube. Un poquito de número para que veáis también la espectacularidad de un rayo. El rayo puede transportar unos 10.000 amperios de intensidad de corriente. Sí. Y que eso causa que en un canal de unos cuantos milímetros, que es el canal iónico, unos cuantos milímetros de ancho, uh-huh, se puede alcanzar hasta 30.000 grados de temperatura. ¡Hala! ¿Vale? Entonces, el aire de ese canal iónico se expande tan brutalmente que crea una onda de choque y ahí tenemos el trueno. Sí. Después, cuando acaba la descarga, que puede tardar entre un medio segundo y un segundo, la descarga en los dos sentidos, si no se ha desequilibrado las cargas eléctricas, puede volver a salir más carga en ambos sentidos. Y de hecho se han notado en algunas fotos que ahí puede haber varias descargas, o sea, por lo menos 5 o 6 descargas, utilizando el mismo canal iónico, o sea, el mismo camino del rayo. Sí. Eso sería, digamos, más o menos un rayo, ¿no? Un rayo normal. Ahora, si, por ejemplo, como seguían las preguntas, ¿no? Que si hay tormentas, rayos en tormentas de arena. Sí. Pues también, porque lo único que necesita un rayo es que haya iones separados. Bueno, perdón, entonces, ¿cae o sube? Sube. Sube. Sube. El que vemos, sí, como rayo, sí, la luminosidad que vemos, es la suma de la descarga que va de tierra a nube primero y después de la de nube a tierra. Nos están contestando desde el Ministerio de la Ciencia que las dos cosas, lo hay positivo y negativo. Exactamente. Es que ocurren tan tan deprisa que los humanos no distinguen si ha salido de la tierra y ha ido a la nube o al revés, ¿eh? Y de ahí está lo que dice nuestro compañero de los rayos negativos y positivos. Las tormentas de arena, como decía, pueden crear rayos porque la arena también puede ionizar el aire. Uh-huh. Cargarlo eléctricamente y ya el mismo aire de la nube se encarga de separar las cargas y crea estas diferencias de potencial que generan los rayos. O sea, serían tormentas secas, lo que se llama tormenta que no hay agua. Esas tormentas después, que hay unas imágenes por ahí en YouTube. Creo que la ciudad de Phoenix, en Arizona, ¿no? Phoenix está en Arizona, ¿no? Y da miedo, oye, llega esa tormenta de arena que da pánico. Sí, sí, lo que causa que justo al poco después de caer un rayo aumente la intensidad de la lluvia es precisamente por la onda de choque del trueno que agita las moléculas del agua e incluso las juntas, las que tengan un diámetro pequeño, se pegan a la onda de choque y se mezclan y consiguen gotas más gordas. Al instante esa gota más gorda es inestable en la nube y cae. O sea que a los pocos segundos o medio minuto por ahí de caer un rayo, se puede apreciar que aumenta la intensidad de lluvia. Sí. Es pasajera, eso sí, cuando se descarga esa nube, de esas gotas que son más gordas de lo normal por el tema de la onda de choque, ya se ha vaciado, vuelve, digamos, la intensidad normal que tenga la tormenta. Que los propios cumulonimbos sin tener rayos pueden tener una cantidad de precipitación bastante grande, ¿verdad? Que las propias nubes estas ya descargan fuerte, pero si se le ayuda a un rayo, pues todavía peor. Sí. ¿Qué más? Pues por aquí tenía... Te preguntaba yo, los rayos circulares, los globulares, pero yo también te preguntaba, ¿y yo puedo hacer un rayo en casa? Claro. Sí, se puede. De hecho, me viene al pelo porque los globulares han sido un gran misterio y yo creo que lo siguen siendo desde hace bastante tiempo, y hay muchos laboratorios creando rayos artificialmente para intentar a ver si logran saber cómo funciona de verdad un rayo globular. La hipótesis que yo he estado investigando es que los rayos globulares parece ser que pueden... está implicado el cuarto estado de la materia, ¿no? El plasma. Sabemos que hay sólido, líquido y gaseoso. Pues hay un cuarto estado de la materia, que es el plasma. ¿Con lo que hacen los televisores? Bueno. ¿No? No tiene nada que ver. No, bueno, el plasma yo diría que está en el sol y el plasma ese que anuncian en las teles es otro tipo. Eso me suena a mí a como antiguamente uno estudiaba, estaba el reino, el animal, el vegetal, mira, y los protistas, ¿no? Que tú no sabías eso, si estaba vivo, si estaba muerto, que... Espera que interviene Álvaro. Protistas y moneras. Moneras, sí, sí, sí. Son los cinco reinos, ¿no? Pues al parecer los globulares, los glóbulos estos que le salen o rayos con glóbulos, sí. Es que la descarga del rayo, o sea, los iones que se están intercambiando pasan por una zona en el que hay, que está en estado de plasma, que no se sabe por qué razón, porque ahí está la gente investigando, se queda, digamos, encapsulado el tiempo suficiente como para que por el calor interno se ensanche y termine siendo una zona en forma de globo. Entonces desde tierra se vea una bola, no se vea lo típico del rayo, que es como un destello así zigzagueante, ¿no? Uh-huh. Y recto, digamos, ¿no? Pero bueno, va zigzagueando, pero es una línea. Pero los glóbulos son como verruga gorda dentro de ese rayo fino, y se está estudiando, se han visto, se han grabado, pero no se han, que yo sepa, no se han conseguido todavía en laboratorio, y se especula en el que sean eso, que esté implicado un plasma que lo que haga es embolsar los iones y termine en forma esférica, ¿no? Pues muy bien, don Manuel. Lo de las tormentas en otros planetas, que me interesa. Si las hay, de hecho, bueno, cuando llegaron las grandes misiones que salieron de los años 70 de la Tierra, los Pioneer y las Viking, llegaron a Júpiter y Saturno, sobre todo, vieron que en esos dos planetas así había tormentas, rayos. Nos acaba de decir Antonio Nieto, chaval que estuvo otro día el de Medio Ambiente, ¿sí?, que teorías dicen que los rayos pudieron activar las moléculas orgánicas de aquella sopa primigenia y que dio lugar a la vida. Vale. Sí, bueno, pues sí. Es una de las teorías que se manejan, que un poco para terminar de hervir la sopa, y que al final la sopa contuviera algo de vida para cocinar la sopa, pues que hacía falta energía, y que una de las fuentes de energía que se contemplan es esa, la de... Puede ser un rayo. Los rayos. No se te escucha, es que tengo que bajar el volumen cuando está el teléfono. ahora. Son objetos que tienen muchísima energía. Pues muy bien. Pues ahí queda, que estoy hablando, tuiteando, retuiteando y tengo un cacao, llevo las dos cuentas, la mía, la de la radio y yo de Mahara. Nada, por ejemplo, para terminar, pues sí. Que yo conozca las tormentas de Júpiter y Saturno, más que por... están causadas por electricidad, como igualmente como aquí, pero la electricidad, la base principal, que es la diferencia con la Tierra, es por los intensos campos magnéticos que tienen tanto Júpiter y Saturno. La Tierra tiene un campo magnético también importante, pero no llega a afectar a la atmósfera baja. Ya hemos hablado mucho de nuestro campo magnético, que lo que hace son los cinturones de Van Allen, que nos protegen de los rayos cósmicos, pero los cinturones de Van Allen están bastante más arriba que las capas de la atmósfera. Uh-huh. En los planetas gigantes, esos cinturones magnéticos estarán a la suficiente baja altura como para que sea a la altura de las propias nubes de los planetas, y entonces con el movimiento de la atmósfera y el campo magnético, todo movimiento y campo magnético crea campo eléctrico, porque los campos eléctricos y magnéticos están siempre emparentados. Así que esos campos magnéticos tan enormes que tienen Júpiter y Saturno son los que causan esas tormentas y se ven en donde se concentran más, que es precisamente en los polos, en Júpiter y Saturno, donde se han visto más espectaculares los rayos, han sido en los polos norte y sur de los planetas, igual que en la Tierra, donde hay más campo magnético es cerca de los polos, y si no, que se lo digan a los que vean las auroras, ¿no? Sí. O sea que todo está unido. Pues espérate, que le está contestando aquí los amigos de Misterios de la Ciencia, ya le encuentro yo aquí el tuit del otro, espérate. Que dice, os he criticado un poco la parte excesivamente parcial del programa de la semana pasada de Transgénico. Con cariño, pues claro, ya sé yo que no iba a criticar, pero eso es lo que hay. Bueno, pues don Manuel. Nada, pues... Muchísimas gracias por... Espero estar presente la semana que viene y os dejo terminar para que nos cuente más aventuras nuestro doc particular, Sí, porque esto es como la aventura del Capitán Cook. Exactamente. Que, por cierto, tuvo mucho que ver en el descubrimiento de la solución contra el escorbuto. Ajá. En aquel viaje, ¿no? Uno de los viajes del Capitán Cook, ¿no? Sí, el médico escocés que descubre la solución con el escorbuto, la historia de la investigación, que dicen mucho, historia de medicina un poco se bromea, que fue la primera investigación seria que hizo. El buen hombre lo que hizo fue cogió a toda la tripulación, lo dividió por parejas y dijo, bueno, vamos a ver, voy a empezar a dar, a cada uno le voy a dar una cosa, y a cada pareja le voy a dar una cosa, a uno zumo de naranja, a otro zumo de limón, a otros les dio, creo que barniz, a otros les dio aguardiente, a otros les dio de todo, todas las sustancias que había por el barco, y el que no se ponga malo, pues ese es el que le estoy dando lo que funciona. Nos pregunta también Antonio Nieto que si es cierto que la atmósfera de Venus tiene altos niveles de ácido sulfúrico. ¿Es clorhídrico o sulfúrico? No, es sulfúrico. Sulfúrico. Y si ya hay tormenta eléctrica, pues sí que las hay. Sí que las hay. Completamente cierto. Pues nada, don Manuel. Lo tengo a los rusos. Sí, sí. Y al final el zumo de naranja era lo cítrico, y cítricos. Le costó convencer a la gente, pero poco a poco pues fue una de las razones por las que se pudieron extender los viajes transoceánicos, porque la gente al final ya no se moría de hay un escorbuto. En YouTube hay un documental muy bonito sobre los viajes de Capitán Cook. Y os lo aconsejo que lo veáis. Don Manuel. Venga. Pues... Nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Esto es un presidente en condiciones. Claro. Que no está, pero está. Ahí va. Don Alfonso, yo le prometo que al hilo de su comentario, la semana que viene le voy a traer una pequeña charla sobre la nueva organización de los seres vivos, que es sumamente interesante. Eso que ya no hay protista. ¿La nueva? Ahí cambia cada 2x3, la última es del 2000 y pico. Porque ha cambiado ya lo que... Yo todavía veo en los libros de ciencia los cinco reinos. Sí, bueno, y eso ha variado un poquito. Incluso hay gente que todavía... Pero es que yo no entiendo unicelulares y pluricelulares. ¿Por qué tiene que ver reinos animales? Esa clasificación ya está obsoleta. Es verdad, tiene que ser república. República. Claro, claro. Repúblicas animales. Repúblicas animales. De hecho, ya se... no se habla ya de reinos como tal. Ya no. Los reinos, el rey, la palabra, el término reino está un pelín obsoleto y se habla de dominios y de cosas así. Os dejo la abeja reina. ¿Qué abeja reina ni abeja reina? Abeja presidenta. Bueno, pero en este caso es que hay solo una y no hay poca democracia en... Pero funcionan bien. Sí, sí, sí. Es que, claro que funcionan bien. Lo que no me gusta es lo de los zánganos, Guillo. Eso de que... Pero es que en una sociedad totalmente estructurada en la que cada uno tiene su función. Punto, pelota. El obrero, claro. Obrero. El soldado, soldado. El soldado, soldado. El zángano, zángano. Y la reina, reina. Ahí va. Eso es lo que hay. Fin de la conversación. Y ya está. Bueno, pues... Pero que la semana que viene, si no estoy... Si sí, con este mismo uso horario... Hombre, claro. De todas maneras, hay una página muy interesante. Una página que se llama Árbol de la Vida, Tree of Life, TOL.com. Uh-huh. El que se van... la página web lo que incluye es todas las especies... animales, vegetales, etcétera, del mundo que se van lo que se llama la zoología descriptiva, ¿no? Y la gente describe tal bicho, de tal especie, y tiene estas características. Pasa que antiguamente, pues, el lirón común se diferenciaba del lirón careto, pues por manchas o por tamaño, por lo que fuera, y ahora pues tenemos genética, biología molecular, y ya se habla de la cladología, ¿no? Ya hay biólogos que son expertos en determinar si esta serpiente deriva de aquella otra, o es prima hermana, o no tiene nada que ver, o se pasa toda la vida estudiando para cambiar una serpiente de sitio en el árbol de la vida. Espérate, que estoy aquí hablando con los amigos del Ministerio de la Ciencia, uh-huh, que dice que echaron de menos algún defensor de los transgénicos. Digo, que nos manden un Yo lo hubiera defendido, por meterme... ¿Sí? Tú sí, tú como no. ¿Has estado tú? Hombre, por supuestísimo que sí. Entiende, hay sitios donde los transgénicos han quitado el hambre. Ya, claro, y la saluda mejor también, ¿no? ¿Qué nombre? ¿Qué no? Bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, no le he dicho a Lito que se quería que le fuera a una sesión de Reiki. Bueno, se lo manda a distancia luego. Claro que sí. Es verdad. Ángel de Mor. No. Eso era no es verdad. ¿Es verdad eso de que las nubes de Magallanes existen y esas cosas se ven en el cielo? ¿O rollo de los americanos que se lo inventan? Las nubes de Magallanes, ¿sabes cuáles son, no? Sí, pero que yo no las he visto. ¿Cómo no las he visto? Tampoco, ¿no se ven de dónde tú estás? Yo donde estaba, que trabajábamos muchísimo, lo poquito que podía ver que era si estaba la nuestra, Cruz del Sur. Nuestro amigo de San Lucas diciendo, estará viendo, no sé qué, estaba sufriendo. Sí, sí, yo lo viendo, sé, pero yo Omega salía Centauri. De currar y había un trecho entre la base donde trabajábamos. Tú currabas de médico, ¿no? Sí, digo, a ver si está tú... Curraba de médico. Trabajábamos en una base y vivíamos en un barco, porque la isla era tan pequeña que vivíamos en un barco. Y entonces de la base al barco había un pequeño trecho que podía hacerse en autobús, en microbús o andando. Yo algunas veces lo hacía andando por la selva. Y en los pocos trochos donde había cierta poca contaminación lumínica, porque en la base había luz y en el barco había luz, y lo poquito que se veía era la Cruz del Sur. Alrededor del barco había mucha luz porque era una zona de estuario donde había confirmada la presencia de cocodrilos de estuario. Ah. Cocodrilos porosus, el anfibio más grande de la Tierra, que nos dijeron... Por bañarse aquí no es buena idea. Ya hay otra zona de la isla donde sí se podía bañar uno. Te podía haber traído alguno para la Laguna de Torrón aquí. Perfectamente. O sea que aquí la gente suelta animales exóticos ahí. Son las serpientes. Un cocodrilo de estuario en la Laguna de Torrón. Animaría las tardes allí. Pero mucho más. No se imagina usted cuánto. Vamos, he estado en una isla donde hubo batallas en la Segunda Guerra Mundial. Vas paseando por la playa y te encuentras trozos de aviones y trozos allí, de... tan lejos, ¿y qué había? ¿Quién? Pues había japoneses y los americanos los quisieron echar de allí. Y como los japoneses no se querían ir por las buenas, pues hubo un intercambio de opiniones. No, y dejaron los restos en la playa. Qué vaya. Entonces, pues vaya rollo. Yo voy allí a tan lejos y no ver cielo me da algo. Sí, sí, cielo se veía, pero justillo. Y la Cruz del Sur impresiona. ¿Y la luna cómo la veía usted? Pues igual, pero, cambiada, bueno. Pero vamos, como ya estoy acostumbrado a eso, a verle los cuernos en horizontal, en vertical y tal, lo que me impresionó fue mucho eso, que mirabas al cielo y no veías la polar. Yo no manejo el cielo como los compañeros de Magallanes, ¿no? Como Lito y David, que es que tienen el cielo a la cabeza. Pero me llama la atención, ahí no veo Casiopea, no ves Orión, no ves la Osa Mayor ni la Osa Menor. Entonces este Orión cielo no, sí, Orión sí lo puede ver. Yo no lo. Entonces lo que ves es la Cruz del Sur. Y además que la Cruz del Sur está en todas las banderas del mundo mundial, uh-huh. La bandera de Papua Nueva Guinea. ¿Pero es muy grande? No, no es tan grande. Es mucho más pequeña que, por ejemplo, la Osa Mayor. Pero se ve claramente. Se nota, hecho, que la Cruz la ves del Sur. Y cualquiera que está por allí te dice, sí, sí, es la Cruz del Sur. Además, es curioso porque como una constelación que forma parte de las banderas, de los escudos, etcétera, etcétera, es un elemento, un asterismo que la gente maneja, conoce, domina. Pues a ver si algún día organizamos algo, tesorero, ¿cómo está la cosa? Esto mal. ¿Para qué va a preguntar? 2 días y medio de viaje solamente, ¿eh? 5 vuelos. Jerez-Madrid, Madrid-Dubái, Dubái-Singapur, Singapur por Moresby, por Moresby Manus. Pero una cosa cómoda y tranquila. Peor que Carmen San Diego, acordé de aquel juego, ¿no? Pero, eso sí, curiosamente a la vuelta solo 1 día y medio por el tema del cambio de hora y este tipo de cositas. ¿Le ganas tiempo o le pierdes tiempo? Pues nada, nos quedan 10 minutitos. ¿Quieres decir algo más? Yo. No sé, algo más aprovechado. Simplemente comentarle que, si mal no recuerdo, Cook murió en una de las islas devorado por... ¿Un cocodrilo de...? No, por... ¿Sí? Por indígenas. Eso. Se lo zamparon. Mm. Pues una muerte, ya que vas a morir, que te coman tu especie, ¿eh? Sí, es un... Pero... Es una manera de ver. De retroalimentarse. Yo es que tengo en la imagen... Mm. Bueno, antes lo de la tormenta, que no llega a decir, lo que mi padre decía... Que era San Pedro rodando las botas. Y yo me lo creía, ¿eh? Yo me imaginaba a San Pedro con las botas de vino de aquí de Jerez rodando, y eso eran los ruidos, ¿no? Y esa imagen la tengo yo de... Mi abuela tenía un libro que se llamaba Vida Ejemplares, que eran unos cómics. Sí. Y me acuerdo las tribus de negritos con un hueso en la nariz, sí. Y un hueso en el pelo, ellas, y una olla... Y el misionero dentro. Que no han sido pocos los misioneros que han acabado... En la olla. De hecho... Alimentando el espíritu. Claro, y el en Papúa, además en la isla que yo estuve, había San Pedro de Micael y tal. Llegó allí, bautizó al hijo de la tribu, el padre de la tribu, que no estaba muy contento con el tema de... Y se zampó al misionero. Lo canonizó de ipso facto. Yo no sé si usted allí en la lejanía se llegó a enterar, no sé, yo lo comenté yo aquí, sí, creo que sí, el señor de Noruega, creo que era Noruega o Finlandia, un país de estos escandinavos, que le operaron de la cadera, le quitaron un trozo, un hueso, y se lo comió. Lo pidió, se lo llevó a su casa, se hizo un cocido y se lo comió. Ya, hay por ahí hospitales que a las parturientas ofrecen la placenta. ¿Quiere usted llevarse su placenta? Para que se la coma. Para que se la coman. Usted mira en internet recetas de placenta. El público femenino. Yo, a mí me llama la atención, pero que hay recetarios de placenta humana. Yo he visto una vaca comerse la placenta después de parir. Sí. Pero claro, vale. Una vaca. Bueno, y he visto una mantis religiosa comerse al macho después de... También. Pero eso pasa en humanos también, ¿no? O sea, en humanos no lo tengo yo muy controlado. En mantis algún... Es habitual. En mantis, sí. Eso me pasó a mí... El dimorfismo, el famoso dimorfismo sexual, ¿no? Eso yo porque tuve que hacer una colección de insectos en el instituto y en un bote metí varias mantis y unas se comieron a las otras. Pero vamos, eso se comen... Tendrían hambre. Yo he criado mantis y... Si les hace comer, no se comen una. Es que la mantis me da miedo. Un bicho desagradable. Pasa un extraterrestre. Es un insecto fascinante, hombre. El insecto de Santa Teresa. Pero Santa Teresa, nada te turbe, nada te agobie. Claro, el insecto siempre está rezando, pero siempre te mira por encima del hombro. Exacto, es que te asusta. Bueno, don José Luis Espí, ¿tú qué nos ibas a contar? Bueno, sí, yo quería contaros una cosita que traía preparado yo, que era sobre métodos de puesta en estación de telescopios, ¿no? ¿Quién me contaba el otro día? ¿Quién contaba aquí que se había comprado un telescopio y no lo funcionaba? ¿Quién lo dijo? No, Antonio. El medio ambiente. El de medio ambiente. Antonio Nieto, el otro día, que es el suyo, que a veces un día lo trae y demás. Y que el problema era ese, que no lo ponía en la estación, ¿no? ¿O no? Para el suyo creo que no serviría esto. Esto es para un método más fino para llegar a hacer fotografía y demás, ¿no? Se llama el método universal o método de Bigurdán. Es el método de puesta en estación más preciso que existe. Fue descrito por este francés, ¿no? Guillaume de Bigourdan. Y se basa en la deriva aparente que padece una estrella en el campo visual de nuestro ocular cuando su movimiento horario no coincide con el seguimiento del telescopio, ¿vale? Dicho de otra forma, los paralelos que traza el movimiento del eje horario de nuestra montura no corresponden exactamente con los paralelos que hay en el cielo, ¿no? ¿Cómo aplicamos este método? Ya te digo que este es un método muy fino y antes hay que aprender otros a través de la polar y demás, el método más sencillito. Este es para orientar una montura de un observatorio o alguien que va a hacer una exposición muy buena de fotografía. Lo primero que tenemos que hacer es orientar nuestra montura al norte por los métodos tradicionales, una vez que está medio orientada por búsqueda de la polar, etc. ¿Vale? Pues entonces tenemos que tomar una estrella, elegir una estrella a menos de un grado del ecuador, ¿eh? Y del meridiano. Por ejemplo, en invierno nos puede servir cualquiera del cinturón de Orión, está muy cerquita del meridiano, ¿no? Colocamos un ocular con bastantes aumentos, al ser posible con una retícula, reticulado. ¿Vale? Y entonces le orientamos la retícula norte, sur, este y oeste, para que cuando le demos al mandito de acelerar o de frenar, la estrella vaya por encima de uno de los dos ejes, ¿no? Bien, entonces la centramos, nuestra estrella la centramos usando los motorcitos y ocurre lo siguiente. Si la estrella deriva hacia el sur, ¿vale? Perdón, si la estrella deriva hacia el norte, ¿vale? Es decir, que en vez de seguir la línea esta horizontal, este-oeste, se sube un poquito para arriba o baja para abajo, es decir, se deriva, no está bien centrada, es decir, si deriva hacia el norte, movemos nuestra montura un pelín hacia el este. Hacia el norte la movemos hacia el este, la montura, ¿vale? Y al revés, si deriva hacia el sur, movemos la montura un poco al oeste. Y esto pues durante mucho rato, ¿eh? Hasta que derive lo menos posible hacia arriba y hacia abajo y siga esa línea de la cruceta, ¿no? Después tenemos que hacer lo mismo, pero a ver si deriva norte y sur, ¿no? Para mover la altura del telescopio a su sitio adecuado. Vale, pues para fijar la altura del telescopio, pues tenemos que situar en una. Ya la estrella esta no nos sirve. Tenemos que buscar una que esté a unos 45 grados en el horizonte este. Con el horizonte oeste, ¿vale? La centramos en nuestro ocular y vemos también hacia dónde deriva, ¿vale? Si deriva hacia el norte, bajamos un poquito el telescopio. Si deriva hacia el sur, subimos un poquito el telescopio. Y así estamos probando con estrellas durante mucho. Cuanto más rato estemos y más ajustemos, ya no deriva nada, ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Tenemos nuestro telescopio puesto en estación perfectamente, ¿vale? Esto es para un observatorio, por ejemplo, que tiene nuestro amigo Miguel, que es una cosa fija, pues si se dedica uno una noche a hacer este método y lo pone clavado, pues ya está perfecto para mucho tiempo. Bueno, pues esto venía porque hace mucho tiempo nuestro oyente Carles Tudela nos envió un artículo sobre un método de puesta en estación basado en el Big Urdan este, pero utilizando una cámara CCD. Y lo tengo aquí, ¿vale? Acordaros, método de puesta en estación, Carles Tudela, para su aplicación con cámaras CCD. Entonces, lo que hace es que coloca la cámara CCD en el telescopio sin prisma diagonal, directamente, ¿vale? Para que después sepamos norte, sur, este, oeste, para dónde está. Y lo mismo, entonces, tenemos nuestro programa de ordenador que es de captura de imágenes, ponemos una cruceta, que tiene una opción de poner cruceta, y lo mismo, vemos cómo deriva la estrella arriba y abajo, derecha e izquierda, y movemos la cámara dentro del telescopio hasta que los ejes de la cruceta que vemos en nuestro ordenador coincidan norte, sur, este y oeste, y hacemos exactamente lo mismo, es decir, cogemos una estrella cercana a pocos grados del ecuador celeste y vemos si deriva al norte o al sur primero, ¿no? Empezamos, si deriva al sur, muevo hacia el este un poquito. Si deriva al norte, muevo hacia el oeste. Después vamos a. Pero todo eso viendo en la pantalla, que es bastante más cómodo que mirar por el ocular, ¿vale? Después, lo mismo, elegimos una estrella que esté a 45 grados del norte o del sur, ¿eh? Y hacemos los mismos ajustes. Si deriva hacia el este, pues tenemos que bajarla un poquito. Y si deriva hacia el oeste, tenemos que subirla un poquito. ¿Vale? Y de esta manera pues conseguimos con este mismo método, pero usando una CCD, ¿eh? Que es el método que nos traía nuestro amigo, que ya os digo, Carles Tudela. Es un método de puesta en estación muy, muy fino ya. Yo lo he intentado hacer alguna vez y la verdad es que se tarda, se tarda un buen rato porque tú lo dejas el telescopio puesto y la estrella ves que se va subiendo un poquito. Y bueno, va para arriba, pues muevo. Va para abajo, pues muevo. Hasta que das con la tecla y tienes que perder, pues, no sé, media hora, entre media hora y tres cuartos o una hora entre que buscas las estrellas. Y eso para una sesión de fotografía bien seria, bien... que lo quieras poner perfectamente, pues es un método extraordinario. Vamos, es el más preciso que haya, que existen actualmente. Bueno, pues vamos ya terminando. Si le da la gana de andar el disco de la sintonía, que estoy ahí patinando. bueno, deciros que... ya la tengo por aquí. Que el otro día hicimos el programa especial, que fueron 2 horas, ¿eh? Y que sí, al final, pues... como el resultado fue bastante bueno. Fue 1.000 kilos. 1.000 kilos. Una tonelada. De es indicativo para... una tonelada. Los comedores. Para... no, para Cáritas. Para Cáritas. Cáritas de las Viñas, ya ellos se encargan de... indicativo, porque el año pasado fueron 1,5 toneladas. Y el año anterior fueron 2 toneladas. O sea, la cosa va a menos porque también... normalmente quien más da es quien menos tiene, porque el que sabe la necesidad que hay, ¿no? Pues eso, que gracias a vosotros y a todos los compañeros que hicieron posible el maratón, y bueno, pues para todo el que participó en Punto Azul, porque se consiguió eso, 1.000 kilos de productos de alimentación y de limpieza. Y de limpieza. Uh-huh. Y que, bueno, pues vamos a tener que seguir haciendo algún inventos de esto, porque son ahora mismo, no sé si tú lo sabes, son cerca de 12.000 personas las que son atendidas por Cáritas en la ciudad. O sea, es como si hubiera que darle de comer a toda la granja entera, toda la barriada, y en la diócesis son 35.000 personas. O sea que está hablando de temas serios. 35.000 personas es el 10% de la, es que la diócesis es... yo siempre me lío con la diócesis, porque Chipiona y eso es de Jerez, la sierra, y todo lo que no es... o bueno, el puerto, que es la mitad, una cosa que no se entiende. 35.000 personas en la diócesis. En la diócesis, pero la diócesis es muy grande. La diócesis... No, es que creía que estabas diciendo que en la diócesis lo que había eran 35.000 personas. No, la diócesis muchísima gente, porque es toda la provincia de Cádiz, menos la capital y la costa, creo, vamos. Uh-huh. Bueno, chicos, pues vuelvo a anchoas. A pizza de anchoas. A pizza de anchoas. Vamos a comprar una ofertita esta de 3x2 mediana, verán cómo nos ponemos. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hay gente que aquí está cogiendo vacaciones. Yo lo digo. Porque os lo vayáis planteando, ¿vale? Venga, hasta el jueves que viene. Adiós. Buenas noches. Bueno, espera que había dado el botón. Ahí.